soltero de nubes, que es el modo mejor de llegar. Subes al sol, vuelves a mí, allí estaré. Tengo las manos en sueños, de tocar tu cuerpo en dolor. Dentro de ti, puedo entrar y gozaré. Thank you. cosas que tiene alrededor. Juega en un mundo de flores de almidón. Viene el gigante a darle de comer. Ella no sabe que un día va a crecer. Te asusté de tu sombra, juega siempre entre las rosas y no llores sin saber volver. Oh, Catalina, tierrita y llora sin saber. Salva su boca, clase y por es larga, pero con tu voluntad pronto llegarás hacia la verdad. Yeah. tristeza y el llanto, para ella es igual. No escucha palabras que oculten su penal. Mis hermanos miran de lejos, con ansias también. El pan que algún día ustedes no podrán comer. Se da. Oh, Insolente virtud de condenar la verdad que tú buscas construir la sana intención de madurar la conciencia. destruir los muros que bloquean tu ser, que forman siempre las fronteras mentales. Cimientos de mil y una generaciones libres, destruir la indolente estrechez de marginar la razón. We'll be right back.